Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Amigos, aquí estamos hoy en una nueva edición de Politicon. Hoy jueves 12 de abril del 2012 en la Comuna 6, Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en la conducción, Sofía Negri, quien les habla, Bela Lee. En la musicalización, Joaquín Rodríguez Freire, con la participación también de Rodolfo Dieringer. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica, hoy nos acompaña Mara Ali. Quien quiera comunicarse con Politicon puede mandarnos un mail a politicon.comuna6@gmail.com, 6 con número. Y para conocer un poco más del universo de Politicon pueden entrar a www.politicon.comuna6.com.ar. Habíamos estado conversando, amigos, el jueves pasado sobre la segunda reunión del Consejo Consultivo Comunal de aquí, de la Comuna 6, que se había realizado el pasado 11 de abril de este mismo año. Allí habíamos estado comentando que se había movilizado el Frente para la Victoria y había arrancado la asamblea haciendo una propuesta que era, bueno, la de un coordinador, de un moderador para esa asamblea y un secretario de actas. Y a lo largo de esa asamblea se fue proponiendo, se fueron siguiendo una serie de secuencias hasta que finalmente se aprobó un reglamento para el funcionamiento de la Junta Comunal. Quien hizo la propuesta en esa asamblea del coordinador y del secretario de actas fue Beatriz Baltroc, integrante del Colina, del Frente para la Victoria, con quien estamos en comunicación. Beatriz, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho bajito. Muy buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, es un gusto que estés aquí conversando con nosotros. Es la primera vez que estás en nuestro Politicon, sí, ¿es así? Sí, la primera. Bueno, contanos, mejor dicho, Beatriz, ¿cómo fue que el Frente se propuso llevar adelante la sanción de un reglamento? ¿Desde qué necesidades veía que eso era imprescindible en el Consejo Comunal? Adelante. Bueno, nosotros tuvimos una asamblea anterior, en la primera, en la que Ondina Fraga, que es, bueno, una de nuestras comuneras y que está encargada de la, justamente le tocó entre sus funciones participación ciudadana, planteó una discusión en comisiones para que todo el mundo pudiera opinar sobre distintas temáticas, entre ellas el reglamento. Lamentablemente esa asamblea se vio frustrada porque ocurrió una situación ridícula, que era que había una mayoría que había ido desorganizada, digamos, para decirlo de alguna manera, de Frente para la Victoria y otras organizaciones del barrio, que queríamos discutir en comisión distintos temas, entre ellos el reglamento, y bueno, no se pudo dar. Se votó en varias oportunidades en la asamblea. Exacto. Se ganaban las votaciones, pero no se podía implementar lo que se votaba, porque había dos grupos claros, el del preconsultivo y otro grupo que yo le llamo izquierda ortodoxa. ¿Izquierda ortodoxa? Izquierda ortodoxa. Para no decir, porque, a ver, nosotros nos consideramos un gobierno de izquierda, así que yo le digo izquierda ortodoxa. Para distinguirse, sería. Y que rompió. Bueno, entonces, la verdad es que nosotros venimos trabajando hace meses un reglamento que tratamos de que fuera lo más abierto posible, que no limitara la participación a ningún vecino que tenga intereses en el barrio Caballito, aunque no viva, que pueda ser un comerciante, un estudiante, no sé, un miembro de un sindicato, o qué sé yo, cualquier persona que tenga, o qué sé yo, un grupo de amigos de un parque que quieran promover que ese parque funcione bien, aunque a lo mejor vengan de los alrededores y no exactamente de la comuna de Caballito. O sea, toda persona que viva acá o que tenga intereses en la comuna. Para nosotros eso es un punto central, o sea, no limitar la participación. Que sea lo más amplia posible. Que sea lo más amplia posible. Pero hasta hoy, o sea, sin existir el reglamento, eso era difícil de implementar, porque no había parámetro para tampoco que entre cualquiera o que, bueno, sea una cuestión anárquica, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros la participación, la creación del Consejo Consultivo, el funcionamiento del Consejo Consultivo, tenía un punto uno que era el reglamento. Ahora, yo me acordaba, vos habías mencionado la primera asamblea que se hace. Sí. Es una asamblea donde van participando como oradores diferentes personas, gran parte de ellos pertenecientes a fuerzas políticas o bien a distintas organizaciones gremiales o asociaciones civiles sí. Con actuación acá en la comuna. Daba como la impresión de cierta necesidad como de exponer cierto punto de vista o ciertas propuestas o ciertas miradas sobre la comuna. A mí me quedó la impresión como que había cierta urgencia por ahí en el frente en que existiera un reglamento. ¿Esto vos lo ves así o...? Es que nosotros pensamos, y esto estamos convencidos de esto, que las organizaciones solas ni el Estado solo pueden construir nada, que cualquier construcción es colectiva y es entre la sociedad y el Estado. Eso es para nosotros es una premisa básica. Y la verdad no creemos en el asambleísmo puro, así anárquico, sin conducción, en el que cada cual plantea una cosa tipo catártica, sino en que se constituya una organización y que esa organización, por ejemplo, a través de comisiones y demás, salga de ese consultivo al barrio y empiece a tratar los temas que al barrio le importan, yendo a los lugares, porque es difícil que el vecino participe. Si somos sinceros, todos los que estábamos ahí, de una forma u otra, teníamos alguna simpatía o pertenencia política. El vecino común no se acerca, entonces hay que ir a buscarlo. Y para ir a buscarlo, para salir, para preocuparse por los temas del barrio, hay que tener un mínimo de organización. Y la organización la da el reglamento. No hay forma de funcionar en una masa tan grande de gente, por más que sea reducida al lado de los vecinos que viven en este barrio, que sean 300, que sean 400, que sean 200 personas, no pueden funcionar juntas y llegar a algo, más que a declaraciones. Cuando se denunció lo del tema de las escuelas, la verdad yo escuchaba muchos, yo participé de las marchas. Sí. Salí de la escuela de mi nieta con mi nieta, que va a la escuela de primera junta, nos movimos mucho, y tuvimos una actitud activa en ese tema. La comunera estuvo en la escuela donde se cierran 11 grados, digamos, el frente tuvo una posición activa. Apoyábamos absolutamente eso. Ahora, con sacar una declaración solamente, no hacemos nada. Necesitamos que haya una comisión de educación, que esa comisión de educación, si la Junta Comunal no acepta las propuestas, pase por encima de la Junta Comunal y se le dirija a la legislatura, y si es necesario al Ejecutivo, y que así se trabaje con este Estado, que no es el que queremos, pero que es el que hay, y se le saque la medida que haya que sacarle. Y en ese sentido todo. Vos sabés, Abel, que a mí me preocupan más otros temas, los temas de planeamiento. Yo creo que yo me voy a anotar para la comisión de planeamiento, porque me interesa, y creo que hay que garantizar que los temas que nos interesan de planeamiento salgan, que salga el Parque del Bicentenario, que salga en la regulación de la construcción, etcétera. Y para eso no podemos quedarnos en el consultivo encerrados en la asamblea del consultivo. Tenemos que tener grupos, comisiones que salgan a buscar a los vecinos que están interesados en eso. Y elaboren entonces proyectos que sean girados a la Junta. A la Junta, y si la Junta no los aprueba, cosa que es muy probable porque tiene mayoría macrista, que entonces eso se saltee y se vaya a la legislatura y a donde haya que ir. Nosotros en particular tenemos la experiencia de la zona norte de Caballito, donde hubo una lucha importante de los vecinos, que fue acompañada por algunos legisladores. Eso creo que es una característica, ¿no? Bueno, por lo menos para nosotros es algo importante. O sea que, desde la mirada de ustedes, Beatriz, esta cuestión de apurar la institucionalización y la formalización del Consejo Consultivo sería en pos de que tengan una consistencia mayor las demandas que los vecinos o las organizaciones barriales puedan estar elevando para que se ejecuten, ¿sería? Por supuesto. Para nosotros, que haya una comisión, por ejemplo, yo te digo el tema que a mí me interesa, el planeamiento urbano. A mí me interesa que la Comisión de Planeamiento Urbano trabaje en el Parque del Bicentenario, en rezonificar las zonas que están todavía sin zonificar, en rescatar la casa de Jerónimo Podestá y todo lo demás. A mí eso me interesa. Yo voy a trabajar en eso, si puedo integrar la comisión, y me parece que la mayoría tendríamos que tratar de que esa comisión esté garantizada en estos temas para poder avanzar, y que si la Junta no apoya, bueno, saltear a la Junta, y poder movilizar a la gente, visitar a los vecinos y decirles, somos la Comisión de Planeamiento Urbano del Consejo Consultivo y queremos apoyarlos en esto. O sea, yo me imagino un consultivo que sale, no un consultivo que se encierra en una escuela o donde sea a deliberar. Eso no sirve, eso es para la militancia. Acá los que hay que ganar son los vecinos del barrio, la participación del vecino del barrio, no. De los que ya sabemos de lo que hablamos, lo decimos todos los días y nos conocemos todos. O que tienen más conocimiento de las necesidades. Claro, o sea, hay mucha gente que no sabe o que no apoya porque no tiene la menor idea. Pero que cuando se le explica, entiende. Bueno, Beatriz, te queremos agradecer mucho que nos hayas atendido este llamado. Queríamos tener tu mirada, los propósitos que perseguía esta movida que había realizado dentro del Consejo Consultivo del Frente para la Victoria, de la cual vos fuiste una de las oradoras que hizo la propuesta inicial para que se llevara adelante esa asamblea con las características que tuvo, ¿no? Que finalmente resultó aprobado un reglamento. Nos va a quedar pendiente para algún otro momento, un día que te vengas por acá y hagamos una charla más larga, ¿te parece? Dale, cuando quieras. Bueno, Beatriz, te agradecemos mucho y un beso muy grande. Chao. Suerte, adiós. Estás escuchando Politicón. Beatriz Becca y Logos Políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos, amigos, en nuestro programa. Habíamos anunciado el pasado jueves a la noche que hoy íbamos a estar conversando con Beatriz Baltroc, legisladora con mandato cumplido, a quien recién estuvimos entrevistando y que había sido quien hizo en la asamblea del pasado 21, no, del pasado 21, no, del 11 de, del 11, del 11 de abril, hizo la propuesta de quien moderara y hiciera la Secretaría de Actas allí en esa asamblea. Esa asamblea, bueno, siguió con el desarrollo de ir votando cada una de las mociones que se iba proponiendo allí. Y Milcíades Peña, quien está hoy aquí, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Un gusto para nosotros recibirte, legislador con mandato cumplido. ¿En qué año estuviste vos allá en la legislatura? Fuimos compañeros con Beatriz, yo estuve 2003-2005. Ajá. Porque, entre otras tantas cosas, esa legislatura hizo varias cosas muy importantes y trascendentes. No gire. Estamos ahí yo veo que están ahí los micrófonos direccionales, pero. Sí, aquí no, de ahí estás perfecto, dirigiendo el micrófono está perfecto. Yo soy periodista. Tengo, ah, no. Sí, bueno, hago radio hace muchos años, hace 25 años. ¿En dónde? En distintos lados. Veía el estudio este y me acordaba de los inicios de la tribu. Ajá. Ahora estoy actualmente al aire en AM1280, Radio Punto. Es un programa hace 21 años que hago un programa dedicado a los clubes de barrio, que se llama El Semillero, todo el fútbol infantil. Bueno, pasanos el chivo, ¿dónde hay que escucharlo? Es en los domingos a la mañana, ya te digo, hace 21 años que lo hacemos ahí. He estado en distintas radios, en Radio Ciudad, en Radio Splendid, en distintas emisoras. Haciendo otras cosas también, digamos, en el medio. La radio es una pasión, aparte de hacer televisión o diarios, sí, digamos, prensa gráfica y demás, pero lo que más me tira de corazón es la radio. Así que tengo ese hijo que tiene 21 años, que es ese programa, y en el medio hemos hecho varias cosas, periodismo de opinión, periodismo político, y teníamos un programa, ese programa que tengo, te digo, es hijo, a su vez, sucedáneo de una columna de deportes que había en un programa que teníamos en FM La Tribu, allá por el año 90, 91, que fue el primer programa que tuvo la Tribu a la mañana. FM La Tribu, el primer programa que tuvo un informativo a la mañana, que abrió la franja, el informativo que hacía yo junto con Jorge Villano en aquel momento. Bueno, estamos en caballitos llenos de vecinos ilustres, che. Hombres de acción. Pero te decía, Abel, perdóname, porque sí. Aquella legislatura, que fuimos en 2003-2005, entre otras tantas cosas, sancionó la ley de la 1777, fue la responsable de sancionar, de votar, de lograr que se aprobara eso, y también hizo, esto viene a colación de por qué 2 años, digamos, porque las dos legislaturas anteriores se habían hecho las distraídas en cuanto al cumplir con el mandato constitucional de renovar por mitades la legislatura. Vos hoy elegís 30 diputados en cada una de las elecciones, cada 2 años se va renovando por mitades, que es lo que decía la Constitución. Exacto. Las dos primeras se hicieron las distraídas, buscando argucias, leguleyas, todos se quedaron todo el tiempo. Y cuando nosotros llegamos, lo primero que se comenzó a hablar fue de cómo para ganar alguna trapisonda, como para quedarnos los 4 años. Claro, porque en la primera había una mitad que tenía que renunciar a los 4 años de mandato y quedarse, claro, haberse quedado 2 nada más. Exactamente. Cosa que no hicieron. La segunda, ¿ellos qué dijeron? No, fuimos la primera. La segunda legislatura, como bueno, se adelantaron las elecciones, fue en el año 2000, dijeron, bueno, nosotros no vamos a tener 4, es en el año 2003, vamos a tener 3, así que son 3.5, no llega a 4, como no es el mandato completo, quedémonos. ¿No? Y cuando nosotros llegamos, ya empezaron a decir, bueno, esta es la primera que tiene que hacer, preparar las bases para que la próxima se renueve. Y un grupo muy pequeño de diputados dimos esa pelea por cumplir con la Constitución. Y ganamos esa pelea, denunciándolo, yendo a la justicia, diciendo lo que estaba pasando en aquel momento, y logramos que se llevara a cabo un sorteo, que fue famoso, hizo el bolillero, todos lo tomaron a la chacota. Pero fue realmente algo muy importante, porque, digamos, de algún modo preanunció varias de las cosas trascendentes que votó esa legislatura. En el medio, algunos nos tocó 2 años, que fue mi caso, ¿qué va a ser? Pero orgulloso de haber peleado para eso, digamos. De haber institucionalizado en la regularidad que correspondía ese órgano legislativo de la ciudad. Bueno, ahora entonces te tocó otra vez de alguna manera estar en esta cuestión de institucionalizar espacios. Digo, porque vos fuiste quien llevó la propuesta en la Asamblea del Consejo Consultivo de un reglamento, ¿es así? Sí, sí. Porque un reglamento ya es formalizar la cosa, ¿no? Sí, un reglamento, bueno, recién la escuchaba a Baltrop, que explicaba muy bien el porqué, la necesidad de tener un reglamento. ¿Vos coincidís con esa línea? Sí, absolutamente. Lo dije en la asamblea, primera. Lo dije en la primera y lo dije en la segunda. La primera yo hice una fuerte reivindicación de la política porque me parecía que había un avance totalmente desubicado y autoritario hacia aquellos que tenemos pertenencia política, pero sobre todo hacia los pibes, ¿no? Porque había una cosa reiterada en algunos vecinos de pegarle a los pibes, ¿viste? Porque son militantes políticos. Se llegó en un momento a decir que lo mejor era que se retiraran los políticos y que quedaran, claro, ¿viste? Los vecinos. El viejo voto calificado, ¿no? O sea, en este caso, a la inversa, el voto del vecino independiente, entre comillas, que vaya a saber uno qué es eso, vale más que el del vecino militante, que el del vecino político, y mañana será más que el del vecino comerciante, o el qué sé yo, ¿dónde termina eso? ¿No? ¿Dónde termina? El vecino es vecino, después tenés alguna pertenencia partidaria, tenés militancia política, tenés posicionamientos ideológicos, tenés posicionamientos de empresario, qué sé yo. Entonces eso era muy fuerte, y sí, creo que es fundamental el tema de la organización. La organización vence al tiempo, decía Perón. Y es así. Vos refrescaste esa frase en las asambleas. Ahora, yo me quedaba pensando, y esto le comentaba también a Beatriz en un momento, a mí, bueno, tal vez por mi formación, me dio la impresión que aquella primera asamblea que se hizo, pese a ese grupo piquetero, vamos a decirlo así, de vecinos autotitulados e independientes, que en realidad tenían una posición muy autoritaria, ¿no? Porque si bien acusaban a los políticos de autoritarios, ellos estaban allí piqueteando alrededor de quien moderaba la asamblea, quien presidía la asamblea, para tomar el micrófono. Ahí me están criticando, ¿viste? En algún medio del barrio. Sí, te has liado. Yo le gritaba, ¿viste? Autoritarios, autoritarios, porque no hay nada más autoritario que no respetar lo que se vota, que sacar el micrófono, que querer imponerse a los gritos, ¿viste? Sí, bueno. Ahora yo me quedé pensando en aquella primera entrevista que otra parte, ¿no? De organizaciones sociales, de organizaciones gremiales, tomaron el micrófono a su turno, respetuosamente, hicieron propuestas, planteos, fueron incluso planteando propuestas de organización. Y esas organizaciones, algunas de esas organizaciones, en la segunda reunión de Consejo Consultivo, me parece que se fueron con impresión, bueno, no es que me parece, me lo contaron algunas, que se fueron con una impresión de que había sido un poco brusco la movida de la militancia del Frente para la Victoria. A ver, ¿eso ustedes cómo lo ven? ¿Lo valoraron así? Fue brusco. Lo fue. Ajá. Lo fue. A ver. Sí, lo fue brusco, brusco no violento, digo, ¿no? O sea, brusco. Sí, la violencia de los votos, que es distinta a la violencia de la fuerza. Sí, no, brusco, no violento. Brusco, no violento. Brusco, está. Brusco, me parece que la palabra era atinada. No sé si había otra forma. Mira, la primera asamblea hubo varias mociones de orden en distintos momentos que se votaban. Que era, viste, como no pasaba nada, aquí no ha pasado nada. Yo recuerdo que fui el último orador, el penúltimo, en aquella asamblea, después vino alguien que pidió el corte intermedio. Y la verdad que tenga la postura que tengas, defienda el interés que defiendas. Si no nos respetamos, viste, es todo una mentira. Y el primer respeto es decir, bueno, votamos, acatamos, digamos. Se propone votar, se pasa a votar, lo que se decide, porque si no... no termina nunca esa historia, ¿no? Y para esta segunda asamblea, efectivamente, varias organizaciones, muchas de ellas, la mayoría de, identificadas con el Frente para la Victoria, decidimos que había que hacer respetar lo que se votaba. Por eso digo que fue... Y eso puede ser brusco. Ahora, la verdad que en la primera instancia la propuesta fue de discutir en comisiones, con una propuesta muy amplia, porque nosotros tenemos, la verdad que el reglamento que ha redactado todo este espacio político es muy participativo, ¿viste? Sin restricciones, a diferencia de lo que plantea, por ejemplo, los vecinos participativos, plantean un reglamento, ¿viste? Donde hablan de las membresías, ¿viste? Estudiar cómo son las membresías, ya la palabra, ¿viste? Te plantea desde qué lugar se habla, membresía, ¿no? Ya cómo son los miembros, para los miembros para que pueden participar, ¿no? Por si falta aclararlo. Y en un momento vos tenés que poner fin a esto. Ahora, no ponés fin a las trompadas, no ponés fin haciendo fraude, prohibiendo el ingreso. No, vas y decís, bueno, cuando propusimos discutir en comisiones, no lo avalaron. Vos sabés que sobre eso me acordé que las tarjetitas que nos habían repartido a quienes participamos en la primera asamblea del Consejo Consultivo tenían un numerito escrito al dorso, ¿no? Y con alguna gente que hablé, les preocupaba ese número, como que les hacía despertar alguna sospecha. Tenía que ver, era del 1 al 8, con alguna de las posibles 8 comisiones. Sí, pero era absolutamente azaroso. Era azaroso, vos llegabas eso, y te iban repartiendo el número, por la medida que llegabas, viste, te hacían una tarjeta y un piloncito, y se ponía, viste, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y una cuestión de organización. Yo le decía en aquella discusión al término de la primera asamblea, aquellos que más protestaban, digo, ¿dónde te es más fácil discutir? ¿En un ámbito en el cual hay 30 personas y ustedes son uno o dos? ¿O en un ámbito donde son 8 personas contra 400? Que te abuchean, que no están de acuerdo. Había necesidad de generar un ámbito de discusión. Eso se intentó, lo propusimos nosotros. Fue saboteado, fue rechazado, pero no, digamos, fue rechazado con el argumento de decir no hace falta, no vamos a comisiones, no hay que discutir todo acá en la asamblea. Otros que decían, no, vamos a aprobar el reglamento que ya hicimos nosotros, porque acá hay un grupo de vecinos caracterizado, el preconsejo consultivo, viste, que durante un año y medio elaboramos, y esa no era verdad revelada. Ahora, las asambleas, hay un momento en el cual se tienen que ordenar.

Unite vos. Uní tu voz. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. ¿En el Piedra Libre, la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Todo voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, aquí en Politicón. Estamos conversando hoy con Milciades Peña sobre la segunda reunión del Consejo Comunal de aquí de Caballito, que se realizó el pasado 11 de abril. Vos y Beatriz Baltrock fueron quienes llevaron adelante la movida que se armó allí. Un poco el guión que tuvo la asamblea. ¿Fue así o no? Sí, sí, fue... ¿Por qué les tocó a ustedes? Esto fue planeado. No, fue una decisión grupal. No fue... Azaroso. No fue azaroso. Y tenía que ver eso. Tuvo que ver con que tanto Beatriz como yo tenemos que ver con la historia de la ley de comunas. Ambos fuimos legisladores en el momento que se sancionó la ley. Fuimos, lo dije el otro día en la asamblea, en alguna de las dos, de los 14, hubo 14 proyectos de ley que se presentaron, distintos, de los cuales salió la redacción final, ¿sí? Con el aporte de los vecinos, las reuniones por todos los barrios y demás. De esos 14 proyectos, perdón, uno fue de Baltrock y el otro fue el mío. Sí, o sea, y los dos estamos en esta comuna y los dos participábamos de esa asamblea, entonces alguna y los dos levantamos la mano para votar y nos peleamos con el macrismo y, o sea, alguna legitimidad en el tema de la ley de comunas en la histórica tenemos, como para decir, para defender el concepto de lo que es el consejo consultivo, quiénes pueden participar, quiénes no, el porqué del sentido de un reglamento, porque en el marco de lo que es el sistema democrático, los poderes, digamos, el pueblo delibera a través de sus representantes. Y hubo un grupo de representantes que logramos torcer el brazo de una voluntad mayoritaria, te diría, del sistema político, que no creía y sigue sin creer, pienso yo, en el concepto de la descentralización, la gestión de cercanía. No se la creen en serio. La mayoría del sistema político no se lo cree en serio esto. Y eso lo logramos naturalmente con la movilización también de un grupo de vecinos, con el aporte de la justicia. Entonces, bueno, un poco era eso, digamos. Bueno, nosotros, a mí que no me digan cuál es el espíritu de la ley cuando habla de los consejos consultivos, quiénes pueden participar y quiénes no. Pues esa discusión la di yo para que estuviese el artículo en la ley. No, el tema, te pregunto por lo siguiente, a ver. La legalidad tiene que ver con pasos procedimentales que están establecidos en el derecho, en la jurisprudencia, y creo que el resultado de la votación fue un resultado legal y que desde ese lugar nadie lo puede objetar porque ganó por mayoría democráticamente el grupo que propuso la Constitución como ustedes la propusieron. Desde el marco de lo legítimo, vos hablabas de legitimidad, y no pongo en duda la legitimidad tanto tuya como de Beatriz en los planteos, pero desde la legitimidad estamos hablando del cómo es la recepción de la opinión, en la opinión pública de una medida. Y ahí es donde me pregunto, ¿fue legítimo la decisión que legalmente fue tomada absolutamente, para constituir? Absolutamente. Legítimo también, decís vos. Absolutamente legítimo. Y entonces, ¿por qué si fue legítimo hubo tantos grupos en desacuerdo o no satisfechos con el resultado de la votación? Porque algo decía Beatriz recién al comienzo del programa, en las entrevistas. Yo te diría que hoy está participando del consejo, de esas asambleas, del 100% de los participantes que hubo, el 90% o el 95%, o sea, vecinos sueltos que llegaron porque vieron un volantito, que no sé dónde lo habrán visto, porque si ustedes fueron al centro de gestión, a la sede de la Junta, los volantes de que reparte el macrismo son vergonzosos, ¿no? Dice, acérquese, participe, ¿a dónde? ¿No? O sea, pero supongamos que alguno encontró un volante y dijo, acertó la fecha, la hora, el lugar, dijo, voy. Eso habrá sido el 5% de entre ambas asambleas, con toda la furia. Del resto de los participantes, yo creo que es los que estábamos ahí, somos el 100% de los que participamos del tema del común. De los que estamos interesados, de los que conocemos, de los que sabemos. Es un ámbito eminentemente politizado. La diferencia que hago es entre lo que tiene acción partidaria y lo que tiene acción vecinal. Es decir, cuando me refiero al tema del consenso, los grupos que tienen accionar vecinal, en general, no se fueron satisfechos con el resultado de la votación. Sí se fueron satisfechos los que tienen un accionar político partidario. Es decir, cuando hablamos de... Pero vos estás contento con que se haya aprobado un reglamento, ¿no? Yo creo que la forma en que se aprobó el reglamento me deja dudas sobre esto de la legitimidad. Es decir, creo que el reglamento es justo en el contenido, es amplio, es participativo. Pero digo, pero tener un reglamento es o útil, no tenerlo. Es útil. ¿A vos te parece que estamos mejor que hace una semana o estamos peor? Yo creo que estamos en el reglamento mejor. Lo que pasa es que acá la forma invalida el contenido. Sí, está bien, pero en la forma, mirá, con la forma cuestionan la estatización de YPF. Amparados en la forma, viene una cantidad de cuestionamientos. Y ante el hurchazo de la historia, en la lectura de la historia, digamos, nosotros somos partícipes de esta historia, de este momento de la historia, y estamos en la coyuntura, y está bien, está bien que se den las discusiones, todo, porque nos toca a nosotros. Y se queda lavada. Y no, ¿quiénes se van a enojar? ¿Quiénes se van a alegrar? Sino nosotros. Ahora, esto es una película, ¿no? O sea, que tiene, es un continuado. Y lo que uno lee con el tiempo son las decisiones grandes, digamos, los grandes rasgos, los grandes cursos. Entonces, acá había necesidad de tener un reglamento. Porque si vos no tenés un reglamento, el juego se lo estás haciendo al macrismo. Y el juego se lo estás haciendo a todos aquellos que no quieren que esto funcione. Porque de hecho no funciona. Entonces, no estoy tan de acuerdo con que la mayoría de los grupos vecinales no crean que eso haya sido legítimo. Por otro lado, dentro del Frente para la Victoria hay una gran participación de organizaciones sociales, intermedias y vecinales. O sea, no es que están los partidos políticos, sino las agrupaciones políticas. Forman parte del Frente para la Victoria diversas expresiones, bibliotecas, centros de jubilados, clubes, que se identifican políticamente con el Frente para la Victoria sin dejar de pertenecer a esa organización intermedia de la sociedad civil. Entonces, si vos me decís, bueno, el caso de SOS, digamos, ahora, si hablamos, me decís, mira, es mejor. Entonces, ¿cuál es la legitimidad? ¿Y la legitimidad dónde está dada? A mi entender, en la necesidad. Si vos me decís la verdad, a mí me hubiese gustado más consenso. Individualmente, ¿eh? A vos, Milciades, te hubiese gustado más consenso. Individualmente, me hubiera gustado más consenso. Buscar un poco más. No Milciades en el colectivo. En el colectivo político, digo, definamos esto y avancemos. Porque lo que a mí me gusta individualmente va en desmedro de la necesidad política de un objetivo que es mayor, que es que esto funcione. A mí me llamó la atención... No es la remanida frase del fin justifica a los medios, ¿no? Porque creo que los medios fueron legales. No es que fuimos a punta de pistola, fueron legales y creo que fueron legítimos. En ese sentido, cuando se arma, según el reglamento, una secretaría de coordinación, está integrada por 9 lugares. Es un órgano generoso, digamos, colegiado. Ahora, a mí me llamó la atención que no hubiera ningún lugar, por ejemplo, para dos fuerzas, como son Proyecto Sur o bien Buenos Aires para Todos, que son un par de fuerzas que tienen representación en legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Creo que es un error. En la comuna de Buenos Aires, han obtenido cierto porcentaje importante de votos en las últimas elecciones, ¿no? Yo creo que es un error, y cuando te hablaba del tema del consenso, yo creo que tendría que haber... Nos fuimos charlando, el otro día, yo pienso eso, te insisto, individualmente, ¿sí? Es más, yo en esa asamblea por ahí hubiese preferido que no se votara eso en ese momento. ¿Ese órgano de conducción? No, pero acato y adhiero y acepto y respeto lo que mis compañeros decidieron, y me hago cargo de tomar esa decisión como mía. Sí, digo, aclarado esto, digo, individualmente la verdad que me hubiese gustado otra cosa. Yo tengo otro estilo, me hubiera gustado otra cosa. Ahora, también hay que hacerse cargo de lo que uno no hace como fuerza política. Porque ir a patalear el día de la asamblea, de la segunda asamblea, porque no podemos discutir un reglamento, digamos. Los consensos y las búsquedas tienen que ser de los dos lados, no es que uno, viste, yo tengo que ir a buscar siempre a vos y vos me decís sí o no. Digamos, si tenemos interés en construir democracia participativa, bueno, busquémonos. ¿Cuándo fueron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires? Allá por junio. 31 de julio. 31 de julio. El 31 de julio ya tenemos comuneros electos. Sí. ¿Sí? En diciembre, asumieron, de julio a diciembre, se supone que cuando vos fuiste con una oferta electoral a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, ya tenía algunas cosas claras. Esto debiera ser así. No fue así. Pero vamos en el deber ser. Digo, fuiste como fuerza política, de izquierda, con formación, con una práctica, una prédica y una historia de la democracia participativa, ¿verdad? Bueno, fuiste con esa propuesta a la ciudadanía. Te eligen algunos representantes. De julio a diciembre, hasta que asumen, tenés algunos meses, ¿no? Del mes 7 al mes 12, tenés 4 meses y medio para preparar algunas cosas. Del 10 de diciembre que asumió el representante, el comunero, representante de Proyecto Sur en la comuna, hasta abril que se realiza la primera asamblea. Pasaron otros 4 meses. Digamos, ha pasado tiempo como para que esa fuerza política hubiese elaborado un reglamento, una propuesta de reglamento, una propuesta de organización. No lo habían hecho. Ah, vos decís que llegaron a la asamblea sin una propuesta de reglamento. No, ¿por qué debiera suponerse que tenía que estar esa propuesta en la segunda asamblea? No, que tendría que haber estado en la primera asamblea. O en la primera asamblea. Porque es una necesidad que te marca la Constitución y te marca la ley de comunas. Claro, y si tardaste 1 año y medio para discutir un reglamento punto y coma, ¿cómo no pretendés o se puede pretender que en una reunión se apruebe un reglamento? No. Tardaste 1 año y medio la gente del preconsejo consultivo. Vecinos. Vecinos, un grupo minoritario, absolutamente minoritario. Vecinos y una parte de militantes del PRO también, sí, que bueno, pertenecían al preconsejo. Un grupo absolutamente minoritario de vecinos de la comuna, con independencia de su pertenencia política, que discutieron durante 1 año y medio una propuesta de reglamento. Y estas cosas son así, digamos. Si somos 15 o 30, que durante 1 año y medio, no sé si hubo 30 personas durante 1 año y medio discutiendo los 30 reglamentos, pero ponenle 30 personas al reglamento. Con viento a favor. Bueno, sí. Digo, seamos, viste, generosos. ¿Sí? Y claro, viste, que al tercer mes ya discutir la COM, ya no sabes qué haces, viste, si no tenés que hacer. ¿Pero con 300 personas se facilita? No se facilita. Y ahí está la responsabilidad de los partidos políticos. Por eso yo te decía, de los que participábamos en esa asamblea, los que participamos en esa asamblea fuimos el 100% de los vecinos interesados en la ley de comunas. Entonces no nos engrupamos. Todos los que estábamos ahí sabíamos de qué se trataba. Y no ese día. Eso le puede haber pasado a ese vecino que yo te decía desprevenido, que pasó, recibió un volantito y dijo, esto también, mira, si alguna vez escuché algo, voy a ir. ¿Sí? De buena fe, con ganas, ¿sí? Y se encuentra con eso. Ahora, todos los demás sabemos de qué se trata. Y tenemos responsabilidad por saber de qué se trata. Porque cuando vos me decís que este preconsejo consultivo estuvo 1 año y medio discutiendo, elaborando una propuesta de reglamento, ¿por qué lo hacía? Porque sabía de la necesidad legal de tener ese reglamento y de la necesidad operativa de tener ese reglamento. Porque el planteo legal no tiene que ver con el porque sí. Tiene que ver que si no, no hay forma operativa de llevar adelante el consejo consultivo. Entonces, termino. Tu responsabilidad como actor político, porque este es otro de los grandes temas que nosotros veníamos discutiendo ya cuando discutíamos el proyecto de ley. Digamos que los vecinos necesitaríamos de padres que nos den estas facilidades para poder resolver nuestra vida en comunidad. No, padres no. Padres no. Lo que necesitamos los vecinos Lo que sí sería interesante, para los que creemos en la descentralización, viste, en la gestión de cercanía y demás, es la reforma de la ley electoral. Entonces, la reforma de los partidos políticos en la ciudad de Buenos Aires, que vos puedas tener una representación partidaria comunal, y bueno, ese tipo de organización, porque si no, ¿cómo resolvés? ¿Cómo resolvés? Viste, ahora, hay cosas, es tan largo el tema este, ¿viste? Me quedo pensando en esto que vos estás diciendo, el tema de la cuestión de la reforma electoral, y bueno, justamente como vos has estado en todo eso, te vamos a volver a invitar de acá a algún tiempo para hablar específicamente de eso, porque me parece como que en gran medida nos falta información al respecto, como para ver el campo, los escenarios que se abrirían con una reforma. Mirá, como esa. Te cuento algo, chiquito. Los otros días leo en un portal, en los medios, que hay dos legisladores del radicalismo que están presentando una propuesta de modificación de los límites, de la cantidad de comunas. Y quieren dividir la comuna 4 y dejar por un lado a La Boca, la Boca Barracas, y por el otro lado Pompeya, Parque Patricio. Han parado en la historia, está todo chamullo, que puede, si querés hablar, es una defensa corporativa a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, lisa y llanamente. Ajá. ¿Sí? Se lo discuto a ellos y a quien sea. Ahora, más allá de esa otra, que es la de fondo, en la preliminar, te digo, la ignorancia del que plantea eso es alarmante. Porque cuando se decide el número de comunas, tiene que ver, y el número de comunas se toma de mi proyecto de ley. Yo me planteé ahí, ¿y en qué tiene que ver? ¿Por qué yo plantaba ahí en las 15? Porque tenía que ser un múltiplo que permitiera el día de mañana elegir representantes por las comunas en partes iguales con la ciudad como distrito único. Porque son 60 legisladores. Claro. Entonces, el tipo que plantea modificar eso no tiene la más peregrina idea de qué se discutió. O está peleando por otra cosa. Pero no entiende la idea de la centralización. Y muchos vecinos que han... fue muy arduo esto. Fue muy arduo, ¿no? Es que, viste, es una ley que ojalá no fracasemos, yo creo y apuesto a esto, ¿viste? Ojalá no fracasemos, pero nos va a llevar mucho tiempo. Por eso costó tanto, ¿viste? Porque es una ley que te cambia la vida. Esto te cambia la vida en la política. Esperemos que no sea tanto tiempo, ¿sí? Naturalmente va a ser mucho tiempo, ¿viste? Porque es así, porque tienen que practicar, tienen que aprender, se tienen que equivocar, los vecinos se tienen que entusiasmar, tienen que haber concreciones, tiene la pelea política general, cómo vamos a dividir la plata. Digamos, hay una cantidad de cosas que te van a llevar tiempo inevitablemente. El tema es que ese tiempo sea en positivo, en hacia adelante, digamos, y no de retroceso como quieren hacer ahora la gente del PRO, ¿no? Tal cual. Hablando de tiempo, se nos fue el tiempo. Milciades, te queremos agradecer tu presencia y comprometerte para otra vez para charlar de estos otros temas y que nos tengas al tanto e informados. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un gustazo. Somos vecinos, estamos cerca. Aparte de verlo a Rodo, es una alegría. Con Rodo construimos la plaza La Colpayo. ¡Wow! Sabatini, sí, él estuvo en los inicios. Pala en mano, exacto, la armaron y la levantaron. No, fue así, sacábamos los escombros. Yo vivía ahí enfrente. Hemos conversado, amigos, con Milciades Peña, vecino de aquí de Caballito, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, con mandato cumplido. escuchamos Stir It Up, Calaveras y Diablitos por el Club de Toby. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Tribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos, amigos, en nuestro programa de hoy. Nos cruzamos aquí caminando por la Comuna 6 con Alejandro Muro, hombre de Libres del Sur, Movimiento Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista. Van a estar mañana viernes 20 a las 5 de la tarde en Planes y el pasaje Maciel, el famoso pasaje de aquí de la comuna, Planes 850, va a haber allí bandas en vivo, murales, murga, clown. Van a estar presentes Victoria Donda, diputada nacional por Libres del Sur, Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur, y Laura Velasco, referente de Libres del Sur Capital Federal. Van a estar allí inaugurando un espacio político y cultural. Tenemos por ahí también otra gacetilla, ¿no? Sí, esta es para este lunes, es una invitación a participar de las mesas de seguridad de la Comuna 6, este lunes 23 de abril, en el Club Premier a las 19 horas. Pueden ir representantes de organizaciones o vecinos independientes. El Club Premier está en Tampichuelo 472. ¡Qué voz! Habría que hacer un teleteatro también, un radioteatro, digo, ¿no? Se está acá haciendo, como la radio está haciendo. Se está haciendo en la radio, pero digo, uno político, con temas políticos, por ejemplo. ¿Cuánto se ama el Proyecto Sur con Frente para la Victoria? ¿O cuánto se ama el Partido por ejemplo Obrero con el Partido Comunista? Y esa fue la pregunta que se me olvidó hacerle a Milcíades, ¿no? ¿Por qué habrá sido que en esa segunda asamblea quedaron más chiflados por el Frente para la Victoria, el Partido Obrero y Movimiento Trabajadores Socialista de Trabajadores, que el PRO, ¿no? Es como para preguntarse eso. Vamos a seguir conversando sobre ese suceso inaugural de la segunda reunión del Consejo Consultivo aquí en la comuna, ¿no? Sí, vamos a seguir charlando. Mañana, vecinos, aquí en Gaona 1500, Gaona esquina Cuchacucha, está la escuela Hipólito Vieites. Allí se va a realizar a las 11 de la mañana en el patio de la escuela un acto de colocación de una placa en homenaje a los 18 alumnos y exalumnos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado de 1976. Este viernes mañana a las 11:30 en el patio de la escuela, allí en Avenida Gaona y Cuchacucha. Están convocando compañeros, familiares y amigos. Luis Carlos Arcuschín, Raúl Roque Cabral, Eduardo Adolfo Capelo, César Mario Clar, Mario Alberto Díaz Moscardo, Alfredo Antonio Giorgi, Oscar Jaquín Fax, Rodolfo Mingsburg, Roberto Pampillo, Eugenio Carlos Pérez, Norberto Luis Piñeiro, Guillermo Segali, Samuel Supasquies, Juan Tacara, Felipe Vallese, Osvaldo Vipiano, Eduardo Villabrile, Daniel Wiener. Todos estos nombres que van a estar en la placa que mañana por la mañana viernes se va a colocar en la escuela Hipólito Vieites, allí en Gaona y Cuchacucha. Muy interesante el artículo La Triple A en Caballito, que está subiendo Caballito Regalado, publicación cada vez más joya de acá de Caballito, ¿no? La pueden ubicar en www.caballitoregalado.blogspot.com.ar. ¿Contento, Rodolfo, hoy? ¿Cómo van las cosas? No, me dejaste sorprendido con este listado. Porque hay gente, yo desconocía que había tanta gente desaparecida de la escuela. Hoy me comentaba Teresa Berguier, integrante de la Asamblea del CID y una antigua militante, que allí en esa lista hay como desaparecidos un muchacho de quien ella era la madrina, había sido, bueno, la madrina. Yo fui compañero del padre de uno de esos muchachos, César Mario Clark. Hoy conversamos con, en un llamado telefónico, esos habituales aquí, Caballito, con Rodolfo, sobre la necesidad en este consejo consultivo que se está armando de que haya una comisión de la memoria, ¿no? Que comience a hacer un rastreo de quiénes fueron desaparecidos y asesinados aquí en Caballito para rendirles un homenaje, ¿no? Porque es algo que obviamente requiere mucha, mucha memoria, ¿no? Para que no haya nunca más desaparecidos en la Argentina. Incluso, bueno, a mí me gustó esto que vos comentaste en un momento, porque te tomaste el trabajo de hacer la lectura del reglamento que se aprobó en el Consejo Consultivo, que es un reglamento que tiene la virtud de no hacer desaparecidos, ¿no? Uno puede pensar en todo caso que por ahí quedaron como afuera del grupo de coordinación algunas fuerzas políticas que por ahí nosotros a título individual creemos que sí deberían estar allí, ¿no? Pero lo interesante es que no obstante eso no tienen limitada la participación, ni quedó un reglamento que fuera tan brutal y tan bestial como algunos vecinos proponían de los políticos afuera y los vecinos puros adentro, ¿no? Porque todo lo que suena a pureza empieza a traer problemas siempre, ¿no? Me parece. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. El próximo jueves vamos a estar conversando aquí en Politicón con Joel Esteban y probablemente con Mariano Paz y ambos integrantes de Proyecto Sur. Vamos a estar charlando con él, con ellos, acerca de esa asamblea. ¿Habrá sido traumática la segunda asamblea del Consejo Consultivo? En la operación técnica nos acompañó Imara Ali. En la conducción nos acompañó Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali, y la participación de Rodolfo Tiringer en la musicalización, Joaquín Rodríguez Freire. Nos fuimos. Chao, hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.